Contigo no escatimo, si tú me dejas entrar, yo te aseguro sexo de mente. Solamente si tú te dejas llevar por el sexo, y yo me voy adueñando de ti. Sabes cómo es el proceso, luego te ves a ti. Tú te dejas llevar por el sexo, y yo me voy adueñando de ti. Sabes cómo es el proceso, luego te ves a ti. Es que yo noto la manera como me miras y suspiras. En la cama soy el que te vira, por eso es que te tiras. Desde que te llamo te inspira, te llegas, pero sin falta cambiar. Tú sabes que el ritmo no falla. Decidimos, rompimos, partimos. Tú te dejas llevar por el sexo, y yo me voy adueñando de ti. Sabes cómo es el proceso, luego te beso bien. Tú te dejas llevar por el sexo, y yo me voy adueñando de ti. Sabes cómo es el proceso, luego te beso bien. Ahora que estamos a solas y se ha apagado la luz, permíteme tocarte. Déjate llevar por mí, que mi única la temperatura eres tú. Está alta, no hay ninguna que como tu falta. Llega la disco, me salta en el baile. Mira de espalda y te guaya, se juega la carta. Quiero tocarte toda tu piel, toda tu piel. Quiero esta noche sentirte, ma, ma. Quiero tocarte toda tu piel, toda tu piel. Quiero esta noche sentirte. Yo sé lo que tú necesitas, un hombre como yo. Ajá. Que te dé lo que quieres, que la mente te despeje, te eleve, que vaya arriba, te lleve, que te cumpla los placeres, que te ponga en esa pose que te encanta. Que no te quita, sigue aguantando. Y yo me voy adueñando de ti. Tú sabes cómo es el proceso. Poco te beso, güey. Hey, yo, man, Juanera. Yo, la una. Jumpy, dando la liga, ya. Los Browns, ya. El mandato, mi chum, el mixtape. Y se lo bloco. Esta pendeja, ustedes saben, estamos rajando la carretera. Y te vuelvo el momento, ya, y lo que viene es la nueva era, mixtape.